FM Río 94.3. Las 12 y un minuto de este domingo 29 de enero. Hablábamos al principio del programa de esta cosa que hemos rescatado para Coronda, que es el tema del remo, de la historia que tiene el remo en la ciudad de Coronda, para ti, bueno, justamente del Club Regatas Coronda. Y esto que tenemos hoy, ¿no? Esta posibilidad que tenemos hoy de ver un recorrido de 21 kilómetros en una modalidad de botes que es el par doble, que es una cosa que normalmente no se ve, y que han venido a Coronda gente de otros lugares y han participado de una regata que, no estuve particularmente, pero estoy en contacto con el secretario de Turismo y Deporte, subsecretario de Turismo y Deporte de la Universidad de Coronda, el señor Ezequiel Ridolfi. Ezequiel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marvel, ¿qué tal para vos y para toda la audiencia? ¿Cómo les va? Muy bien, felices de esto, felices por poder concentrar en Coronda la cantidad de gente que hubo ya desde ayer, y esto que es totalmente novedoso, una prueba de remo de par dobles. Exactamente, sí, la verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos de la participación y el trabajo, obviamente mancomunado desde la municipalidad con el Club Regata, más precisamente con la subcomisión de remo de aquí de la ciudad, bueno, liderado obviamente por Teo Bianchi. Por Teo Bianchi. Es un joven, la verdad que tiene un trabajo enorme encima, y es lo que, bueno, hace posible que en conjunto se puedan dar estas grandes actividades deportivas náuticas dentro de nuestro río. Y la verdad, como te digo, muy importante, muy felices, porque, bueno, tenemos un montón de embarcaciones que llegaron a nuestra ciudad, de Rosario, de Santa Fe, de diferentes puntos de nuestra provincia, y bueno, ver sobre el río una actividad de canotaje, algo que no es común dentro de nuestra ciudad, y poder disfrutarlo aquí en nuestras playas, la verdad, en el paraíso corondino que tenemos, es realmente muy muy gustoso, muy placentero poder apoyar estas iniciativas, porque bueno, si bien en 2020 tuvimos una pequeña intervención con canotajes de par doble y par simple, como es de Rosario y de Santa Fe, en esta oportunidad se pudo dar esta competencia de 21K, que bueno, justamente a su momento estaban llegando en la última embarcación de las chicas de Rosario Central, de Rosario, entonces bueno, eso da las claras de un trabajo mancomunado, y la verdad, como te digo, que la gente pueda disfrutar de nuestras playas, los familiares esperando a todos los competidores que ya estuvieron arribando ya en la vuelta, digamos, aquí a la vera del río y a la vera del Club Regatas. Así que estamos muy muy contentos porque vemos el trabajo increíble que realiza la subcomisión y el club, porque bueno, anoche estuvimos en una cena de bienvenida, de agasajo a todos los competidores y los familiares que están acompañando a todos estos deportistas que vienen, estas que llegaron a nuestra ciudad, y que no es detalle menor que sean personas adultos mayores que también se atreven a realizar esta travesía. Así que, como te digo, muy muy contento. El remo es una actividad que no se deja nunca. Para la gente que está en actividad, es un ejercicio hiper recomendado. Te consulto, ¿tenés idea del recorrido que hicieron para hacer los 21 kilómetros? Fueron hasta casi desvío Arijón, porque fue vuelta a 10 kilómetros y medio de ida y 10 kilómetros y medio de vuelta. Ese fue el recorrido todo sobre la vera de nuestro río, donde inclusive en todo el paseo costero los vecinos y los que visitan nuestra ciudad, claro, pudieron disfrutar y ver. Eso es lo mejor que tenemos, lo que siempre charlamos con regatas tanto de Rosario como de Santa Fe, de la cancha hermosa que tenemos, claro, a la vera del río, y que las personas que están en la costa pueden disfrutar de estos eventos acuáticos en una proximidad muy muy cercana. Vos sabés que me decía esta mañana el Negro Finochetti, que tiene la casa en el barrio Los Paraísos, sobre la costa, el paisaje hermoso que era justamente, ¿no?, esto de ver pasar a las embarcaciones, a los botes, algo que es inusual, pero que a lo mejor se convierte en una prueba que se repita año tras año, ¿por qué no? Exactamente, sí, la idea es siempre tener estas fechas para poder trabajar sobre el año próximo, tener una fecha fija en donde Coronda también tenga su sede, de una fecha que ya la tenemos con este puntapié, porque aparte no es un detalle menor en donde la subcomisión, con muchísimo esfuerzo de la mano de Teo y de toda la comisión que lo acompaña, hoy tienen, como es el bote de par doble, y eso es realmente, hay que destacar el esfuerzo que han hecho para poder adquirirlo, y que hoy también fueron competidores dentro de, sí, de nuestro río. Entonces, que, eso, la verdad es increíble, sí, y es lindo de destacar el trabajo que ellos realizan. Sin duda el laburo de la gente de Regatas es encomiable, y decirle a la gente que no tiene idea que un bote de para dos personas, que ese es el par doble, que lleva cuatro remos, que reman las dos personas a la vez, es una embarcación que es cara económicamente, sí, y que, bueno, trabajando, bueno, con ayudas y con mucho laburo, Regatas ha podido acceder a estas embarcaciones que no las tenía. Y bueno, lo posiciona también a Regatas dentro de un listado de pocos clubes, de los pocos clubes de la provincia donde se pueden hacer este tipo de actividades. Tal cual, aparte ver también el marco de gente dentro de nuestra playa de Costanera y de Caracho Triste, que pueden disfrutar de estos atractivos acuáticos, la verdad es lo que más a la gente... Y los competidores que han venido han quedado muy fascinados por eso. Sin duda. La verdad se sienten alentados cada vez que fueron atravesando por los diferentes tramos del paseo y de la competencia. Gente se separaba, los aplaudía, los alentaba que sigan, porque bueno, es una actividad que requiere muchísimo esfuerzo físico dentro de lo que son la parte de los brazos, las piernas. Es, la verdad, es un entrenamiento grandísimo que, bueno, estuvo a cargo que llevó adelante, digamos, Teo, como conductor, digamos, de los demás, que estuvo también Nigel de Ósola y Martín Jiménez. Fueron ellos dos los que estuvieron remando, y bueno, Teo obviamente guiándolos como timonero. Así que bueno, como te digo, es todo un éxito. Ahora justamente ya vamos a arrancar con la premiación de todos los asistentes, y bueno, un pequeño lunch, ágape para los competidores, y también bueno, para todo el club y el gran trabajo que han hecho. Y que bueno, hay que apoyar estas iniciativas, sin como duda, siempre digo. Sin duda. Es verano, son actividades que gustan, que atraen. Entonces, bueno, hay que seguir por mucho más. Sin duda que sí. Estoy charlando con Ezequiel Ridolfi, que es subsecretario de Turismo y Deporte de la Municipalidad de Coronda. Ezequiel, ¿qué te queda de actividad para el mes de febrero? Bueno, terminó enero. Con esto, un aprobado, la reiteración de la gente que viene de lo que son las canchas de nuestro río, que son espectaculares. No lo decimos nosotros, lo decimos la gente de afuera. O sea, que viene de un montón de recorrer de un montón de lugares, viene y queda admirada de lo que tenemos nosotros. Entonces, bueno, es la reiteración de que nosotros tenemos este patrimonio que nos dio la naturaleza, que, bueno, tenemos que venderlo, tenemos que mostrarlo, tenemos, por sobre todas las cosas, que mantenerlo en condiciones para poder disfrutarlo. Te consulto, con esto terminamos lo que es enero. ¿Qué tenés en febrero? Bueno, en febrero ya vamos a atravesar el último mes de temporada de verano. Ya estamos armando para el fin de semana que viene aquí en Costanera una actividad de playas saludables, que durante la semana ya vamos a estar comentando cómo va a ser la actividad aquí en la playa, con actividades de RCP. Vamos a hacer intervención con guardavidas, seguridad, que tiene que ver con el tema de playas, con salud. Déjame decirte también que la nutricionista, la profesional que nos va a estar acompañando, va a ser Mete Bonín, que bueno, esa es tu hija, la que, bueno, le propusimos esta actividad tan importante para nosotros, que es poder hacer hincapié en la alimentación, en la buena alimentación de saludable, hidratación, cuestiones que tienen que ver con la salud, que bueno, a la hora de venir a la playa, algunas actividades deportivas que vamos a hacer también el día sábado. Vamos a terminar también, vamos a ofrecer una merienda de frutas a los bañistas que estén disfrutando de nuestras playas. Bueno, ya después vamos a estar comentando algunas cositas más que tenemos para el sábado. Y el domingo, bueno, tenemos actividad de clases abiertas de Zumba aquí también en la Costanera. después, bueno, tenemos obviamente los tradicionales cines en la playa de los jueves, y también los miércoles, vamos, no este miércoles, sino el próximo, vamos a incorporar picnic nocturno, vamos a tener algunas batallas de DJ, vamos a invitar a algunos chicos que hacen freestyle, y bueno, también vamos a tener unos concursos de aboque, algo que gusta, bueno, un poco para los adolescentes, para cortar la semana. Después, bueno, tenemos actividades deportivas dentro de lo que es el Carancho Triste, también con los chicos del Complejo del Este tenemos algunas propuestas que vamos a estar comentándoles también. También vamos a tener unas actividades de concientización con los papás que trabajan por la discapacidad, más que nada de concientización y como es a través de eso una actividad deportiva, un maratón. Después, bueno, también más adelante vamos a tener la primera jornada de concientización por las cardiopatías congénitas, que lo estamos trabajando con la diputada nacional, Vicky Tejeda, y también con Seba Rodríguez. Así que se vienen bastantes actividades para lo que va a ser el mes de febrero. También, bueno, obviamente, fin de semana de carnaval, también una actividad de actividades recreativas durante el día, y a la noche vamos a tener también algunos artistas que van a estar en la playa. Así que va a haber de todo para que el vecino y obviamente aquellos que nos visitan puedan disfrutar de nuestras playas, de nuestras costas, de nuestros paradores y, bueno, toda la parte gastronómica, claramente. Bueno, felicitaciones por lo de enero y, bueno, pinta un febrero con muchísima actividad. En unas vacaciones que no han tenido parate ninguno, es decir, venimos de una programación corrida todos los fines de semana y durante la semana también, ¿no? Un gran laburo están realizando ustedes de la Secretaría de Turismo. No, por favor, siempre tratamos de innovar en actividades y bueno, como te digo, eventos que a la familia les gusta, y bueno, poder también escuchar opiniones y trabajar sobre eso, porque bueno, siempre tratamos de escuchar a todos los que nos proponen actividades, y nosotros obviamente acompañamos y organizamos también. Es un poco el trabajo que llevamos adelante, y aparte sin dejar de nombrar el gran trabajo que vienen realizando los guardavidas en cada playa, tanto en Costanera como en Carancho Triste. La verdad es también un trabajo que es de todos los días, de todo el tiempo. Por eso siempre pedimos también a los bañistas que les hagan caso a los guardavidas, que cada recomendación que se les hace es por el bien y la seguridad de todos ellos. Así que eso también quería destacar, el gran trabajo que vienen haciendo. Ezequiel, un abrazo enorme para vos, en vos, a la gente que te acompaña en la Secretaría. Obviamente también trasladarlo a la gestión, porque sin la decisión política de la intendencia esto tampoco sería posible, y en este caso también y particularmente trasladarla públicamente a la gente del Club de Regatas, a quien felicitamos por este laburo de la subcomisión de remo, para darnos, bueno, espectáculos como el de hoy, y a vos por lo que viene de febrero, en el que seguramente vamos a estar charlando en cualquier momento. Seguro que sí, Marvel. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, ya en esta semana le vamos subiendo la placa con todo lo que vamos a tener para el mes de febrero. Abrazo grande, Ezequiel. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Charlamos con Ezequiel Ridolfi, subsecretario de Turismo y Deporte de la Municipalidad de Coronda. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.